especial de Radio Estación Sur 91.7 y Radionauta 106.3. Desde el Centro Cultural Daniel Omar Favero, transmite Radio Estación Sur 91.7. Espacio Publicitario. Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito? Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar? Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada. Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Ay, tráeme la factura, por favor. Pedir factura es tener más hospitales, mejores rutas, nuevos comandos de patrullas y mejores escuelas. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. Kino Visual. Estudio profesional de fotografía y video, books sociales, erótica, videoclips, arquitectura, avances de obra, puestas en vivo, publicidad, programas para TV. Comunicate al 4844910 o vía mail a kinocvisual@yahoo.com.ar. Visita nuestro blog www.kinocvisual.blogspot.com. Kino Visual. Urucum, el movimiento primario que nos habita. Taller de danza de raíz afro. Centro Cultural Daniel Omar Favero, 117 y 40. A la nochecita, lunes 7 de la tarde. Y al amanecer, viernes 10 de la mañana. Conciencia corporal, ritmos de raíz africana, Guinea y Senegal. Percusión en vivo con Maki Afropercu, La Plata. Acércate, Centro Cultural Daniel Omar Favero, 117 y 40, o escribinos a urucumdanza@gmail.com. Urucum. Encontremos sobre la energía del movimiento una danza colectiva. Entrená en este invierno tu cuerpo del verano. En un lugar agradable, cálido y confortable. Con la supervisión de un profesor de educación física especializado. Cenabiop es un centro exclusivo y personalizado de método Pilates, plataforma vibratoria triplanar y Kangoo Jumps, botas de rebote que absorben el 80% del impacto. Clases para ambos sexos, sin límite de edad ni condición física. Nos especializamos en la prevención de lesiones y su rehabilitación. Acércate, conocenos, animate a sentirte mejor.

se podía y nada disso acontecía, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar sem nunca ter que se exilar, de se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Por que será, meu bom José, que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria? Me lembro às vezes de você, meu bom José, meu pobre amigo, desta vida só queria ser feliz com sua Maria. Elecciones 2014. La transmisión especial de las elecciones en Brasil y Uruguay por Radio Estación Sur y Radio Nauta. Elecciones 2014. We'll be right back.

¿Viste que salió una revistita nueva? Sí, lo de Emma. ¿Vos la leíste? No, porque todavía no sé leer, pero me gusta ver los dibujitos. Sí, están re buenos. ¿Sabés dónde la puedo encontrar? ¿Vamos a preguntarle al abuelo? Sí, vamos a preguntarle. ¡Abuelo! ¿Dónde podemos encontrar la revistita del Lidema? Sí, querido, yo te voy a decir dónde podés conseguirla. En Malicia, que queda en Diagonal 78, esquina 6 y 59. ¡Ay, qué bueno! ¡Ludema! ¡Yuhu! ¡Ludema! Revista Máscaró. Actualidad, debate político, cultura, deportes y más. Revista Máscaró. A la Casa del Futuro Americano. Conseguila en todos los kioscos de revistas del país. www.revistamascaró.org. Génesis Ingeniería, una empresa dedicada a instalaciones termomecánicas en general. Distribuidor oficial Peisa, líder en calefacción por agua. Concesionario Electra, alta tecnología israelí. 33 número 889, La Plata. Teléfono 424-5390. www.genesisingenieria.com. Fin espacio publicitario. Em pensamentos e tu cobro um pouco de colchão. Respondo qualquer coisa e tu solta minha mão. Coloca o teu calor na estante, vem se deita tranquilo. Elecciones 2014. Seguí escuchando la transmisión especial de las elecciones en Brasil y Uruguay por Radio Estación Sur y Radio Nauta. Elecciones 2014. Aparece distante o trem no espelho brilhante.